Lo más tocado en la radio. Top 20 de Monitor Latino. Estás escuchando el Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. Y esto sucedió esta semana. Se dio la noticia de que RBD se separa. Anahí, indignada, dijo: hay que hacer una marcha para que eso no suceda. RBD todavía tiene mucho que dar. Se me hace que le pegaron una buena regañada a Anahí porque ya se arrepintió de lo que dijo. Número 17. Sí, como que se organizó una onda mundial por hacer una mega marcha y Anahí ahorita ya está diciendo: no, no lo hagan, no lo hagan. Se me hace que le pegaron su buena regañada. Seguimos en el Top 20. Estás equivocada, yo lo sé que fallé, porque fui fiel la noche de ayer, siempre me arrepentiré. Y de rodillas te pido, mujer, que si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, que si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname. Mira, ¿cómo quieres que te perdone si te fuiste de mi lado sin dejarme? Valor en la música yacera, cantante, gran voz, Adriana Foster, número 16, Pienso en Ti, Top 20. Dejas morir a nadie y vas

Cada semana presentamos dos canciones en la mira que acaban de entrar a la programación de estaciones de radio o que van subiendo significativamente y que podrían ser una de las 20 mejores. Le hemos atinado con muchísimas y hay otras que se quedan ahí. Yo soy Omar Dávila, regreso con más éxitos. Escucha todo.